En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Fue masiva la marcha contra la militarización de nuestras calles. Bajo la consigna Fuerzas Armadas Nunca Más, un grupo muy importante de vecinas y vecinos de Viedma participaron de la marcha convocada por organizaciones locales para rechazar el decreto presidencial que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna. Hubo discursos duros en contra del gobierno de Mauricio Macri, tanto en aspectos económicos como en la decisión de habilitar a las Fuerzas Armadas a participar en defensa interior, lo cual fue considerado por los oradores como una excusa para reprimir la protesta social. La movilización inició pasadas las 17 horas en la Plaza San Martín y hubo un recorrido por algunas calles céntricas de Viedma. Bariloche y otras localidades provinciales también se sumaron al rechazo generalizado. Coincidiendo con la movilización en Buenos Aires y otras ciudades del país, en Bariloche referentes sociales, sindicales, políticos y de derechos humanos se convocaron a la Plaza de los Pañuelos bajo la consigna Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más. Los organizadores estimaron en 600 el número de personas que participaron de la concentración para repudiar el decreto del presidente Mauricio Macri, con el que les impuso a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad interior en abierta violación de las leyes de defensa y seguridad. Preocupación por el vaciamiento de programas nacionales asistenciales. La preocupación por el futuro laboral se apoderó de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y la Agencia de Discapacidad de Nación, quienes observan un proceso de vaciamiento de las políticas públicas asistenciales. Esa falta de garantía de transferencia de recursos es analizado como el posible inicio del desguace de los organismos, la consecuente pérdida de fuentes de empleo y el abandono de los vecinos en situación de vulnerabilidad social son algunos de los ejemplos. Carolina Urban, delegada de ATE en Organismo Nacional, señaló que continuamos en alerta permanente por la realidad que estamos observando. Se viene un despido casi masivo de 100.000 trabajadores a nivel nacional. No hay fechas, pero consideramos que están en peligro nuestros puestos laborales, aseguró la delegada. Hoy concluyen con el mural por Daniel Solano. La actividad será hoy por la tarde, después de las 4, en la esquina de calle Pueyrredón y Alvear. El grupo de amigos de la causa de Daniel Solano tiene previsto concluir el mural en memoria de Daniel y los trabajadores golondrina explotados, desaparecidos y asesinados en nuestra zona. El próximo miércoles 1 de agosto se dará lectura a la sentencia en el marco del juicio por la desaparición y muerte del joven salteño, en donde 7 policías rionegrinos están acusados de haber participado de este crimen, para quienes la fiscalía y la querella pidieron la condena a prisión perpetua. Macri retrocede y garantiza contratos a INVAP. El jefe de gabinete, Marcos Peña, se reunió este jueves con el gobernador Güereltinec, el ministro nacional de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el gerente general del INVAP, Vicente Campeni, luego de la preocupación que generaron las palabras del presidente Mauricio Macri en su última visita a Bariloche. El funcionario nacional adelantó que en agosto realizarán un desembolso de los pagos pendientes y que se fijó un cronograma de pagos hasta el 2020 para darle tranquilidad en el día a día a la empresa en el marco del esfuerzo fiscal que estamos haciendo todos los argentinos para llegar al equilibrio, señaló Marcos Peña. Las deudas de la Administración Nacional con la empresa rionegrina causaron una crisis financiera que obligó al pago de salarios en cuotas y la interrupción de pagos a proveedores, aunque el directorio minimizó en las últimas horas que esté en peligro su continuidad gracias a proyectos en marcha con el extranjero. Llega la quinta edición del Comarca Comics Fest. Desde hoy y hasta el domingo 29 se llevará adelante una nueva edición de este evento que convoca un importante número de público de todas las edades. Habrá invitado sorpresa para los asistentes al encuentro recreativo, ya que se esperan voces de personajes como integrantes de Los Simpson y Dragon Balls. La primera función será desde las 14 horas del día inaugural y durante el fin de semana se abrirán las puertas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El evento tendrá nuevamente las divisiones por zonas que fueron eficaces en los cuatro anteriores para la obtención de una mayor organización, sumando nuevas zonas para esta nueva etapa del Comarca Comics Fest. Las noticias nacionales. Multitudinaria movilización de repudio al decreto que pretende militarizar la seguridad interior. Cientos de miles de personas se manifestaron ayer en todo el país para repudiar el decreto del presidente Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Defensa Oscar Aguad, que pretende habilitar la militarización de la seguridad interior. El acto central, organizado por los organismos de derechos humanos, fue frente al edificio Libertad, sede de Defensa y del Ejército. Más de un centenar de organizaciones sociales, gremiales y políticas, con sus banderas, colmaron la avenida Paseo Colón y las arterias de ingreso. Nos movilizamos en todo el país para decir Fuerzas Armadas represivas, nunca más, no a la militarización de la Argentina, leyó desde el escenario Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, un documento que suscribieron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, el CELS, la APDH, entre otros organismos. En diputados llaman a derogar el decreto. Los diputados de un sector del peronismo acordaron una convocatoria conjunta o una sesión especial en la que propone derogar el decreto de Mauricio Macri que involucra a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. La fecha del llamado es el 8 de agosto, el mismo día que el Senado tratará la legalización del aborto. Los bloques de Argentina Federal y del Frente Renovador incluyeron en su convocatoria las iniciativas para derogar el decreto presidencial, pero también un proyecto de Sergio Massa que modifica la Ley de Defensa Nacional y otorga facultades subsidiarias de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. Desde el Frente para la Victoria afirmaron que no fueron consultados, pero que tienen voluntad de asistir. Los docentes bonaerenses llamaron a un paro de 72 horas ante un nuevo fracaso de la paritaria. Por salarios congelados desde el 2017, el Frente Unidad Docente Bonaerense anuncia el no inicio de clases con paros de 72 horas. Así de tajante fue el anuncio del Frente luego de un nuevo fracaso de la negociación paritaria que intenta llevar con el gobierno de María Eugenia Vidal, quien, como afirmaron los gremios, dio una muestra más de su desinterés por resolver el conflicto salarial. De esta manera, las escuelas bonaerenses permanecerán cerradas a partir del próximo lunes a la espera de una reacción del gobierno bonaerense, que mantiene su insignificante oferta salarial del 15%, con la remota posibilidad de retomar el diálogo en agosto. Trabajadores de la tierra reclamaron políticas ante la crisis que atraviesan. Organizaciones de pequeños productores marcharon hasta el Ministerio de Agroindustria contra las políticas del Gobierno Nacional. La jornada tuvo el propósito de exigir políticas que beneficien al sector de la agricultura familiar, que fueron desfinanciadas por el gobierno en los últimos 2 años. Además de denunciar el desmantelamiento de áreas claves para el sector, repudiaron la decisión del gobierno de eliminar el monotributo social agropecuario, lo que significa un recorte a los derechos básicos de los trabajadores de la tierra. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.